Seminario Mayor de Zamora. 11 horas. Llega un seminarista corriendo con el padre Rafael. Está preocupado y un poco asustado. Do, re, mi, fa, fa, sol, la, si, do. ¡Padre Guízar! ¿Qué pasa, muchacho? ¿Qué te pasó en la frente? Dígame si puedo seguir comulgando. El rector, el padre Leonardo Castellanos, me ha reprendido seriamente. Se me ocurrió poner anilina roja en la pila del agua bendita y, comenzando por el padre rector, todos se han pintado la frente. Mi querido Alejandro Leñero, ¿no me va a regañar también? No, Alejandro. Puedes seguir comulgando. Fue una ligereza de tu edad. Tu intención no fue burlarte de las cosas santas. No se me quita. ¿Qué hago? Pues ya no podrás negar que Cristo está en tus pensamientos. No, ya en serio. No se me quita. Campo. 15 horas. Rafael, sentado a la sombra de un árbol, reflexiona y piensa en todo lo que ha vivido y visto en las misiones con el padre Fernández. Se ve preocupado, pero también ocupado en alguna resolución. Así, sentado con un seminarista, le externa sus pensamientos. Después de tantas misiones al lado del padre Fernández, me doy cuenta con mucha tristeza que hay muy pocos sacerdotes y la dramática escasez de fe. Hace falta evangelizar a los pueblos, pero ¿cómo pueden tener fe si no hay quien los guíe? ¿Y qué ha pensado, padre Guízar? Usted siempre tiene una respuesta en los momentos difíciles. He ido madurando la idea de crear una congregación religiosa que esté consagrada a la evangelización, cuyos sacerdotes prediquen misiones sin retribución alguna, en todos los rincones de la patria, en especial los lugares más pobres, y aún en el extranjero, donde quiera que nos llamen. Urge una iglesia en marcha, una iglesia misionera. Lo sabía, padre Guízar. Siempre tiene una idea bien guardada. El apoyo del padre Fernández al proyecto Nuestra Señora de la Esperanza es total. El padre Rafael se acomoda en su nueva oficina. Oficina de Rafael. 10 horas. Padre Rafael, lo busca la señora Antonia Asensio, viuda de Cázares. Que pase. Señor Rafael Guízar. Buenos días, bienvenida, doña Antonia. ¿Qué la trae por aquí? Me enteré del proyecto de la congregación y quiero cederle un par de casitas que me pertenecen para que funjan como albergue del naciente instituto. No sé qué decirle, señora. Muchísimas gracias. Ponga todo su empeño, padre Rafael. Claro que sí. Vaya con la seguridad de que así será. Rafael. Rafael sale de la oficina emocionado para comentarle la buena nueva a uno de sus sacerdotes. Mira esto. Nos ceden 2 casas para usar como albergue. Dios sabe que lo único que queremos es el bien de la gente y sus sacerdotes. Además, esto quiere decir que el obispo Cázares está informado de la fundación y la ve con buenos ojos. ¡Perfecto, Rafael! ¡Dios nos abraza! ¡Enhorabuena! El padre Rafael reunió a sus 2 hermanas solteras, Lola y Guadalupe, y al padre Antonio, su también hermano, para charlar acerca del proyecto, pidiéndoles apoyo, donando una parte de su herencia. Vale la pena quedarnos sin nada con tal de sostener la congregación misionera. Amén. Gracias a todos. Te queremos y creemos en ti, Rafael. El padre Rafael decide no ingresar como religioso a pesar de ser el fundador, para dedicarse de lleno a conseguir fondos para la congregación. Observa y va eligiendo a los mejores sacerdotes jóvenes y seminaristas más virtuosos que habrían de ser las piedras fundamentales de la congregación. A este muchacho se le nota la devoción y amor que le tiene a la gente. ¿No lo crees, Antonio? Sí. Y mira, también está este otro joven. Es muy dedicado. Lo conozco hace poco tiempo, pero es muy entregado a la labor. Antonio, su hermano, sería el superior. Estarían también el padre Benjamín Silva, quien lo había tirado de la canoa, el padre Manuel Silva, el padre José de Jesús Rojas, el diácono Antonio Sánchez y los minoristas Ignacio Custodio y Rafael Madrigal. Se reunieron en Cotija el 3 de junio de 1903, el día de la fiesta del Espíritu Santo. El padre Fernández estuvo presente, así como el canónigo Ramón Contreras, que sería el director espiritual de los novicios, y Félix Aldazoro, sacerdote jesuita, para disponer de los que iniciaban su noviciado. Bueno, señores, esto ya es una realidad. Debemos cuidar este proyecto con nuestros corazones, con humildad, sin tontos egocentrismos ni protagonismos. Es nuestro y del mundo. Debemos lograr llegar a cada rincón en el que se nos necesite. Por esa razón, los hemos elegido a ustedes. Con algunos me reencuentro, como con Benjamín, querido amigo. Siempre te recuerdo con cariño. Creo que eso que provocaste accidentalmente terminó por acomodarme las ideas en la cabeza. Rafael, estoy a tus órdenes. Mira, que dicen algunos que después de casi verte morir, lo pálido jamás se me quitó. Estamos con usted, padre Rafael, listos para entregarnos en cuerpo y alma a este loable proyecto. Y no se preocupe, yo lo defenderé de Benjamín. Seminario Mayor de Zamora. 11 horas. Después de un largo tiempo, regresa a Zamora el obispo Cázares, mejorado de salud, pero sin ser ya el mismo. ¡Ha regresado el obispo Cázares! ¿Qué nuevas hay? La formación de la congregación de Nuestra Señora de la Esperanza, en Jacona. ¿Y qué hacen todos esos padres allá? No se ha recuperado totalmente. Ya le daremos las noticias luego. Vamos a dejarlo descansar. Llévenlo a su habitación. Llévenme a mi habitación, por favor. Sí, señor obispo. Bienvenido. Gracias. Plazuela. 9 horas. Rafael habla con Benjamín sobre su nuevo plan. La educación es importante, Benjamín. Y tú sabes que la educación del país no anda bien. Se ocupan por educar solo al hombre en detrimento de la mujer. ¿Qué? ¿Ellas no tienen derecho a educarse? En efecto, Rafael. Ellas son madres y transmiten cultura y fe. Son maestras y catequistas de su propia familia. Por supuesto. La mujer no debe estar sometida solo a las labores domésticas. Abriremos un colegio en el que se desarrollen todas sus cualidades artísticas y sociales para la incorporación más activa de las mujeres en diversas situaciones de la vida. Rafael trabajó arduamente junto con su hermano Prudencio para lograr sacar adelante el proyecto de la escuela para mujeres. ¡Rafael! ¡Los obispos Cázares y Fernández nos apoyan! Gracias, Dios mío. El obispo Cázares cedió la antigua casa del diezmo, que tuvo que tirar el padre Rafael para levantar otro edificio apto para las necesidades del colegio. El padre Guízar compró un terreno junto a la escuela para que hubiera espacio para las alumnas internas. Cuando les hacía falta dinero, el obispo Cázares les apoyaba con fuertes sumas. Padre Rafael, qué bueno que vino. A las alumnas les dará muchísimo gusto. ¿Usted cree, madre? Pero otra vez trae ese costal lleno de avellanas. Usted las está malcriando, padre. Dígame, madre. ¿Conoce algún otro sacerdote que tenga el delicioso gusto que yo tengo? No, solo usted. ¿Lo ve? No vengo tan seguido como quisiera, así que no creo que les haga ningún mal. No le puede uno ganar nunca, padre Rafael. A la llegada del padre Rafael, todas las alumnas corren a abrazarlo jubilosas. Tiraba el costal de avellanas y salían por doquier. ¡Eh! Las alumnas las recogían y las guardaban. Las monjas teresianas rodeaban al padre Rafael. Este año, madre, Dios me ha multiplicado las obras apostólicas. En enero comencé como director espiritual y catedrático del seminario. En marzo, el nombramiento de misionero apostólico, para seguir en ella sin tregua. En junio, la fundación de la Congregación de Nuestra Señora de la Esperanza. Y remato el año con este bello colegio teresiano para mujeres. Enhorabuena, padre Rafael, lo merece.